Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación, tomando en cuenta la luz de la revelación de la ciencia celeste, las escrituras que nos enseñaron cómo debemos pasar las pruebas en la vida y las leyes sociales con las cuales tenemos que confrontarnos día a día para transformar lo que existe. Porque lo que existe tiene un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual. La llegada de las escrituras a este mundo, en el mundo antiguo, con la ley de Moisés, siglo después, la doctrina cristiana y ahora la doctrina del Cordero de Dios. La ley mosaica es la primera revolución que envió Dios a la tierra. La doctrina cristiana es la segunda revolución que transformó las costumbres hasta el presente. Y ahora estamos en el desarrollo de la tercera revolución planetaria con la doctrina del Cordero de Dios. En uno de los planos celestes está escrito: la humanidad debió haber tenido una mejor ciencia que la que tiene. La división del planeta que lo encabezó el llamado capitalismo dispersó a infinitas inteligencias, porque ellas no poseían oro suficiente. La ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo el apoyo de las masas, y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia por la que se encaminó el llamado capitalismo no representa lo supremo en ciencia. Muy al contrario, es ciencia primitiva, y toda ciencia lo será si en su desarrollo no toma en cuenta a las masas, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. De esta manera podemos tener una revelación de la condición en la cual nos encontramos, el atraso que tenemos por un sistema de vida que dispersa las inteligencias. Dispersar las inteligencias significa no valorar porque no poseen suficiente oro esas inteligencias. Y solo los que pertenecen a una élite, a un pequeño grupo de familias en la tierra que se dan la mejor educación y dan todas las facilidades a sus hijos para que se encaminen en la investigación, en la ciencia. Eso es lo mayoritario. Los casos particulares donde personas de la población llegan a tener un espacio en estos círculos cerrados de la ciencia, inmediatamente son condicionados por el sistema capitalista, y ahí viene eso que se llama el robo de cerebros. La inteligencia es condicionada y limitada. Pero eso no ocurre en los países socialistas, por ejemplo. En los países socialistas, la ciencia tiene un carácter más amplio, más inclusivo, donde la participación de amplios sectores de la población tiene la facilidad de poder incorporarse a la investigación, al desarrollo de la ciencia. Eso está demostrado. Caso cercano a nosotros es Cuba, tiene un desarrollo científico, biotecnológico, que las demás naciones del tercer mundo no las poseen. El caso de Irán también, no siendo socialista, pero siendo marginada, bloqueada, aislada por el capitalismo, ha desarrollado también algunos campos de la ciencia y le da una seguridad. El caso de la Unión Soviética en su mejor momento, el apoyo de las masas para el desarrollo de la ciencia estuvo ahí presente y en pocas décadas se desarrolló ampliamente. Lo mismo sucede en China con la Revolución Socialista. Se establece la educación como la base para que pueda desarrollarse una nación. Y esa base de la Revolución Socialista ahora se ven sus frutos. El alto desarrollo tecnológico, científico de China se debe a la Revolución Socialista realizada hace ya casi 70 años. Esto para comprender el atraso en el cual nos encontramos en el Perú. Un atraso de siglos, y a nivel planetario es un atraso mayor todavía, porque dice la revelación, este mundo tiene un atraso de 20 siglos en su plano moral y espiritual, y por lo tanto la ciencia sigue siendo una ciencia que está en su etapa primitiva todavía de desarrollo. Son como 150 años de un rápido desarrollo que sigue asombrando, pero que hubiera sido un desarrollo de 2000 años desde la llegada de Cristo de la ciencia, si considerara a Dios, al creador de la ciencia suprema. El divino creador es revelado en las escrituras como el autor de la ciencia, y se lo menciona en el Antiguo Testamento como la ciencia del Altísimo, que ha establecido los fundamentos para que pueda desarrollarse la naturaleza con sus propias leyes y hacer posible la vida de una cantidad sin número de seres de todas las especies. Hemos iniciado con este párrafo relativo a la ciencia para compartir una información que el canal de noticias de Andina de Televisión de Perú ha informado sobre unos sensores que en la Universidad Nacional de Ingeniería, estos sensores realizados en esta universidad, están midiendo la contaminación ambiental en un distrito de Lima. Escuchemos esta información para ver los esfuerzos que se están haciendo y son muy escasos, pero conozcamos este proyecto de los sensores que miden el medio ambiente a través de aplicaciones y los celulares. Este aparatito se llama Bigons y ha sido creado por estudiantes de la UNI para medir el nivel de contaminación ambiental de la ciudad. Su diseño y puesta en actividad forma parte de un ambicioso proyecto a futuro que colocaría a Lima en el nivel de ciudad inteligente. Específicamente el proyecto tiene tres etapas, ¿no? La primera etapa es el despliegue para conocer la contaminación medioambiental. La idea principal es poder ver cómo se encuentra, hacer un mapa de contaminación como existe en otras ciudades europeas, sobre todo para que concienciar a los ciudadanos de que realmente sepan qué es lo que respiramos y sobre todo para que la gerencia de medio ambiente, las municipalidades puedan tomar decisiones basadas en datos, ¿no? El sensor detecta la contaminación y tras un proceso envía la información a un aplicativo. El desarrollo de este trabajo se realiza en el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la UNI, a cargo de docentes, egresados y estudiantes de ingeniería. Es un grupo multidisciplinar, porque tenemos gente de ingeniería física, que son los que hacen todo el desarrollo de la electrónica, ciencia de la computación, todo el desarrollo de lo que es el software, ¿no? Lo que es ingeniería del software sobre todo, y luego también de telecomunicaciones, que es lo que hace la telemetría, ¿no? Lo que es la comunicación inalámbrica entre módulos, ¿no? Estos sensores registran diferentes tipos de parámetros como temperatura, presión, lo que es gases contaminantes más que todo, ¿no? Así también como lo que es rayos UV, la radiación UV, la luminosidad y demás parámetros que se dan. Toda esta data se recolecta en una base central y esta se envía a lo que es directamente al internet. Y uno puede ver todos esos tipos de parámetros, toda esa data en una aplicación simple de nuestros móviles, ¿no? El proyecto dará inicio en el distrito de Jesús María, donde se instalarán 10 sensores en diversos puntos estratégicos. Entonces el vecino, por ejemplo, quiere ir a pasear con el niño y puede ver qué parque es el que menos contaminado tiene, mejor calidad del aire tiene. Una persona que quiere hacer running, por ejemplo, le pueden sacar la ruta óptima libre de contaminación. Entonces él puede decidir por qué ruta, o la aplicación ya le dice cuál es la ruta más óptima sin contaminación. Y luego también, sobre todo, para que la municipalidad pueda tomar algún tipo de solución para contrarrestar esa contaminación que existe. No es un secreto que Lima registra altos niveles de contaminación ambiental, por lo que poner en marcha este gran aporte de los estudiantes de la UNI permitirá identificar mejor el problema y solucionarlo. Desde el principio, el Divino Creador recomendó a los primeros padres del género humano que cuiden, que protejan, que controlen, que respeten la creación. En el libro del Génesis, capítulo 1, verso 28, está escrito: Además, Dios bendijo y les dijo: sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y contrólenla, y tengan en respeto los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Esa fue la primera orden que da el Divino Padre a los pobladores que inician la vida inteligente en la tierra. Y al final, en el libro del Apocalipsis, está escrita una advertencia acerca de los que destruyen la tierra. Y allí se dice, en el Apocalipsis 11, verso 18, que el Señor va a venir para destruir a los que destruyen la tierra, porque el ser humano no es el dueño del planeta ni de las criaturas vivientes, y mucho menos de sí mismo. Somos criaturas de Dios, hijos de Dios, por una alianza, por un acuerdo que hace el Padre Eterno con la humanidad, y esto queda sellado en el arca de las alianzas. Por lo tanto, la responsabilidad de mantener limpio al planeta es una primera orden que da el Padre Eterno a los pobladores, a los habitantes de este planeta. Y habiendo pasado miles de años de incumplimiento de este mandato que da el Padre Eterno, en el divino juicio de Dios para esta generación, vamos a conocer cuáles van a ser los calificativos y la acusación contra los que destruyen y contaminan la tierra. En el libro, lo que vendrá en el título 217, está escrito: en la prueba de la vida surgieron muchos y extraños abusos. Uno de ellos fue la extraña contaminación de la atmósfera respirable de las criaturas de la naturaleza. Este extraño abuso lo pagan los dueños de fábricas, complejos industriales, dueños de automóviles y todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera. Todos los culpables del envenenamiento de la atmósfera, ellos pagan todos los daños causados a la naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios asesinos del planeta. Y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condenación. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en las pruebas de vida de los lejanos planetas a nadie envenenaron, a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La justicia de Dios es severa y tiene misericordia. Todo depende de las obras, de las acciones realizadas por la persona, por los colectivos, por las naciones, por el planeta en su conjunto. No es la vida regalada, no es la vida solo para vivirla, no es tomar una actitud de ser como los pajaritos que no asumen una conciencia de lo que nosotros debemos hacer. La vida tiene responsabilidad, y la responsabilidad empieza con la obediencia al mandato primero de cuidar, mantener limpia la tierra y no cometer abusos de ninguna índole. Y uno de los graves abusos que se siguen cometiendo son los abusos de pequeños grupos considerados ya como mafias, que están ahí colocadas en el Estado, en los estados de las naciones donde el capitalismo, haciendo uso de la fuerza, se impone. la denuncia que se está haciendo en relación con la compra y luego la venta de medicinas que están exoneradas de pagar impuesto en el Perú, se ha convertido en un fabuloso negocio para estas transnacionales de los medicamentos, con la complicidad de los gobiernos de turno, porque cuando una ley es contraria a los intereses, a los beneficios de la nación, esa ley puede ser derogada. Pero son tan fuertes los lobbies en el Perú que desde el año 2001 se viene manteniendo esta ley que permite fabulosas ganancias para transnacionales de los medicamentos y un daño a las personas que padecen estas graves enfermedades que podrían ser atendidas si es que hubiera una sensibilidad y voluntad política del gobierno para atender estas necesidades de los enfermos en el país. Pero los gobernantes neoliberales se hacen los ciegos, los sordos y los mudos, sabiendo que dice la parábola bíblica: el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga boca que hable. Esto significa que cuando se cometen abusos y atropellos hay que darlos a conocer para que no continúen, para que se anulen, para que se deroguen. Escuchemos esta denuncia que se hace desde el canal de Telesur relacionado con los precios de las medicinas que dan a las transnacionales cuantiosas ganancias, pero son inalcanzables para las personas que padecen estas enfermedades. Continuamos en Perú. Este jueves, una investigación de la ONG Acción Internacional para la Salud arrojó que el Estado peruano deja de percibir 5.000 millones de dólares anuales por la exoneración tributaria a los laboratorios privados que importan medicamentos para el cáncer, el VIH y la diabetes, las cuales se venden a precios inaccesibles a los pacientes. Más detalles con Verónica Insaurte. Mientras miles de pacientes con cáncer, VIH o diabetes mueren por no poder costear el precio de los medicamentos, el oligopolio de laboratorios farmacéuticos en Perú ha hecho fortunas importando dichas medicinas, gracias a la ley 27450, que exonera de impuestos a 200 medicamentos desde el 2001. Una vez que entra el medicamento terminado al país sin pagar estos impuestos, después le vende al Estado, y vemos de que le vende al Estado a precios que van desde 21% a 142% por encima del precio al que ha entrado el medicamento. Roberto López, encargado de esta investigación en Acción Internacional para la Salud, determinó que con los 5.000 millones de dólares anuales que el Estado deja de percibir por exoneraciones tributarias, se podría doblar el presupuesto en salud pública. Eso significaría que uno tendría cubierto realmente el plan de lucha contra el cáncer en el país, incluyendo prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y cuidados paliativos. Esta ley, que solo ha beneficiado a las grandes compañías farmacéuticas durante los últimos 18 años, debe ser derogada, según el vocero de la bancada congresal de Nuevo Perú. Yo creo que acá habría que tomar la determinación de una vez que el Estado empiece a cobrar, a suspender estos tributos, ¿no es cierto? Y que lo que cobre como tributo, el Estado como política pública social de prevención contra el cáncer empiece a asumirlo. En el país andino se diagnostican al año 45.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales el 75% son detectados en estadios avanzados, siendo un problema de salud pública con alta tasa de mortalidad. En ese sentido, sería urgente que el Estado destine hacia los pacientes esos miles de millones de dólares que hoy deja de cobrar a las grandes empresas farmacéuticas. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: se enseñó por medio de la divina palabra que todos son iguales ante Dios. Por lo tanto, el gobierno de la tierra debió ser igual para todos. Si así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio. Estos demonios, que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos, el mundo los conoce por capitalistas. Ellos son los creadores de la ciencia del bien. Por estos malditos hay en el mundo ricos y pobres. Por estos demonios el mundo terrestre será divinamente juzgado. Ellos son los culpables del llorar y crujir de dientes de millones y millones de mis humildes hijos. Mas ningún demonio violador de mi divina ley escapará. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Acá tenemos la revelación y mandato de Dios. El gobierno debe ser igual para todos. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Si queremos un gobierno justo, ese gobierno debe ser igual para todos. Los gobiernos del capitalismo son desiguales para la población. ¿Cómo es posible que se siga manteniendo esta evasión de impuestos, esta exoneración de impuestos? Han dado esta ley, la 27450, dada en el año 2001, siendo presidente el lobista neoliberal y ahora prófugo de la justicia, Toledo. Siendo presidente del Congreso, el derechista Carlos Ferrero. Y siendo el extraño y desconocido ministro de Economía de ese tiempo, Javier Silva Ruete. Esto figura, está en internet ampliamente desarrollado cómo se exoneran del IGB y el impuesto selectivo al consumo a estos productos. Hecha la ley, hecha la trampa. Dice la revelación del Cordero de Dios: los seres humanos fueron obligados a aceptar la legalidad de un sistema de vida ilegal. Esto que está ocurriendo es legal, hay una ley, pero es ilegal para nuestros propios derechos. Ese choque, esa contradicción, permite que un gobierno que considere la igualdad derogue esta ley por su carácter injusto, ilegal, abusivo, tramposo, mafioso, porque echa la ley, echa la trampa. Esta ley fue hecha con lobby. Ya sabemos cómo todos estos gobiernos derechistas son sostenidos por lobistas: Belaunde, García, Fujimori, Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, son los que recordamos más cercanos. Pero en todos ellos, su base es el que los lobbies les dictan las leyes, pagan los votos a los congresistas, echa la ley, echa la trampa. Esto mismo ocurre en México. Pero el presidente se ha encargado de comunicar a la población esta legalidad que ahora es considerada ilegal. Escuchemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunciando cómo es que se utiliza al Estado para hacer todo tipo de negocios. Y la revelación lo viene anunciando desde 1970, que se escriben estos planos celestes, diciéndonos: los capitalistas creen y lo asumen así, que tienen hasta el derecho de hacer negocio en el gobierno, con el gobierno, y siendo ellos, estando en el poder, tienen todas las leyes para hacer buenos, fabulosos y mafiosos negocios de todo tipo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador denunciando cómo se hacen negocios al amparo del Estado, perjudicando a la población. Desde luego van a seguir insistiendo los que están acostumbrados a actuar de manera ilegal y a medrar, pero ya se van a ir convenciendo de que esto ya cambió. Ellos son muy persistentes en seguir haciendo negocios con el influyentismo, al amparo del poder público. Les gusta mucho el régimen de corrupción, pero nosotros vamos a acabar con la corrupción y somos muy tercos, está demostrado. Somos perseverantes en este tema de poner orden, de acabar con la corrupción, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Lo otro tiene que ver con lo mismo. Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6,000 millones de pesos del Fondo de Turismo, que los manejaban para pagar publicidad en México y en el extranjero. Pagar publicidad no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores a medios de información, es decir, una especie de subvención a medios de información encubierto. Entonces eso se termina, ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito. Ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias de las ciudades, de los centros turísticos donde viven los trabajadores. Son colonias marginadas, sin servicios públicos, hay contrastes que avergüenzan: centros turísticos con hoteles de 5 estrellas, gran turismo, y colonias sin servicios donde vive la gente, los mismos trabajadores del sector, sin agua, sin drenaje, de manera precaria y con marginación. La mejor manera de promover a México es garantizar que haya paz y tranquilidad en nuestro país, No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si aquí, en nuestro país, hay bienestar, hay tranquilidad, hay paz, esto se va a saber en todo el mundo sin necesidad de tener un programa de promoción. Imagínense, entre otras cosas, además de estos 6,000 millones, tenían 60 oficinas del gobierno de México en el extranjero, algo que llamaban ProMéxico. En las principales ciudades del mundo había una oficina. ¿Quiénes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado. Eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudiese estar en el extranjero. ¿Qué acaso aquí en la Ciudad de México o en el país han visto ustedes alguna oficina que se llame Pro Francia, Pro Alemania, Pro Italia, Pro China? Nada. Fueron todas estas cosas que inventaron los tecnócratas corruptos. Todo eso se termina, aunque no les guste. No vamos a permitir la corrupción bajo ningún pretexto. Está escrito en el Juicio Intelectual de Dios para esta generación, en el título 826. Todos los llamados vistas de aduanas, salidos del extraño sistema de vida, salido en el oro, no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus deberán sumarse para sí mismo todo el número de moléculas que contenían las cosas que a otros quitaron. Nadie pidió al Padre quitar nada a otro. Cada molécula de usurpación equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Más les valdría a estos espíritus haber escogido otro trabajo, un trabajo que hubiera excluido el quitar a otros. Libre albedrío tuvieron. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que a nadie quitó nada, a que entre uno que quitó tan solo una molécula. Sentencia dictada por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, al enviado Alfa y Omega. Esto de las aduanas es fuente de corrupción en todos los países. Esto es una costumbre milenaria. Los capitalistas vieron que colocando controles y estableciendo reglamentos, prohibiciones, se podía hacer fabulosos negocios. Esta mafia del poder tiene a sus instituciones como fuentes para obtener dinero, recursos de los cuales no se informa a la población el uso que de ellos se hace. Y esto que en el Perú es un problema que todos los que hemos viajado lo conocemos. Ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está tomando cartas en este problema, en este asunto, porque las denuncias son tan contundentes que el presidente les ha dado una advertencia a estos corruptos que presenten su renuncia, de lo contrario van a ser exhibidos en las mañaneras a nivel nacional en México y a nivel internacional los que están siguiendo este proceso de ponerle al neoliberalismo los bloqueos necesarios y denunciar los malos manejos, los robos que se hace al amparo del Estado, como una lección para todos de lo que puede hacer un pueblo cuando asume la lucha contra la corrupción, empezando por el presidente, los ministros, los otros funcionarios, y así, de arriba hacia abajo se combate la corrupción. No de abajo hacia arriba, porque dice la revelación que el pueblo fue corrompido. El pueblo no es el origen de la corrupción. La población es corrompida por el mal ejemplo que dan sus extrañas y desconocidas autoridades. Escuchemos cómo el presidente de México, ante una pregunta por la corrupción de las aduanas, da la siguiente respuesta. Usted ha dicho en repetidas ocasiones que no cesará en combatir a la corrupción. En Manzanillo, Colima, hay un capitán de nombre Héctor Mora, que es encargado de la del API, y ha sido acusado en el 2013 y 2006 de desvíos millonarios, y actualmente no ha hecho su declaración patrimonial de 3 empresas que tiene como dueño. ¿Qué va a hacer con esos funcionarios, presidente? Porque tal parece que esos funcionarios, como usted dice, se han convertido en pues elementos del viejo caballo de Troya de la mítica Grecia, y hoy en el elefante reumático del siglo XXI, en su gobierno y en México. ¿Qué va a hacer con esos funcionarios? ¿Los va a retirar? ¿Los va a investigar? Porque esos son los que están haciendo que su gobierno no avance y que se quede estático. Se van a retirar todos esos funcionarios. ¿Ya? ¿Y en especial de este capitán? Tenemos muy malos reportes de la aduana de Manzanillo. Se va a limpiar por completo la aduana de Manzanillo. Y de una vez aprovecho para decirles que vamos a limpiar de corrupción las aduanas. Entra un plan con ese propósito. No tenemos por qué ocultarlo. Se acabó el negocio y el contubernio en aduanas. En el caso de Manzanillo se va a limpiar por completo la aduana. Se llegó al extremo en Manzanillo, claro, para que vean que sí, y estamos informados. Ya no hay CISEN y tenemos mucha información. Con el CISEN no había información, porque nada más andaban espiando a opositores. Ahora tenemos información de lo que nos interesa. Bueno, y una comisión a la aduana de Manzanillo, del más alto nivel. De ahí, estando la comisión del más alto nivel, se enteraron de actos de corrupción. Entonces, nos informaron y ya se está procediendo. Pero no solo es ese caso. Hay varios. Una vez les digo a los corruptos que presenten sus renuncias, porque así a lo mejor ni se va a enterar la gente. Si se aferran pensando que se van a colar, no lo van a lograr, y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados. No tiene caso. Ya se acabó la corrupción. Toc, toc, toc, toc. Hay que tocarle la puerta. Ya se acabó la corrupción y la impunidad. En el libro Lo que vendrá está escrito un título de un rollo del Cordero de Dios que dice: todo llamado vista de aduana, salido del extraño sistema de vida del oro, no entrarán al reino de los cielos, porque quitó a otros lo que nunca jamás debió haber sido quitado. Todo el que quitó a otro, imponiéndoselo como ley, deberán pagar en existencias fuera del reino de los cielos tantas vidas como moléculas contenían las cosas quitadas. Esa ley dura hasta que las cosas quitadas se vuelvan polvo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Cuando estos extraños funcionarios se enteren de esta sentencia, de esta justicia divina, van a tener un temor muy grande, porque hasta que se vuelvan polvo las cosas quitadas, imagínense si quitaron metales, ellos ponen normas, tal cosa está prohibido llevar, y se lo quitan. Hasta que se vuelvan polvo las cosas quitadas, es una condena muy grande y severa, porque el mandato de Dios decía: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones en forma libre. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Son 5 mil millones de dólares cada año que se dejan de cobrar en impuestos por compra de medicinas. 5 mil millones de dólares cada año. Es una cantidad inmensa de dinero. Equivale al 10% del presupuesto nacional. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? De Vitarte. Adelante, hermano, le escuchamos. Miguel Ángel de Vitarte. Adelante, hermano, le escuchamos. Los libros claros del universo no se pueden emitir porque se aplica de acuerdo a cada religión. Si una persona miente en esta tierra, la ley se encargará de ser cumplida. La muerte de la energía, el ataúd no ha sido visto, no ha sido mostrado. Hay sospecha de que este señor esté vivo, pero el tiempo solamente lo dirá. Gracias. Bien, lo importante es que nosotros veamos la parte de la economía, porque así nos roban abiertamente los gobiernos neoliberales, y eso no debe continuar. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá habla de San Juan de Urdancho, Larcino, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, como siempre, hermano, agradeciendo a Dios más que todo en primer lugar, y agradeciendo a esta radio y a su programa, hermano, porque realmente yo como paro en la calle, hermano, estamos sufriendo todas las injusticias. Yo, como me dijo el negocio ambulatorio, no me dejan vender por orden de metro, entonces, para saber. Yo creo que a su programa, hermano, la gente debe entender que nosotros vivimos bajo un sistema neoliberalismo. ¿Qué cosa es el sistema neoliberalismo? Que gobiernan los empresarios, acá el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las transnacionales y la COFECE. Como estamos escuchando lo que está en México, por ejemplo, ese gobierno se está yendo que se respeten los derechos del pueblo y que no hagan todas las injusticias que hace el neoliberalismo, y allá en México lo está dando ejemplo. Entonces yo creo que acá, hermano, el pueblo debe tomar conciencia y pensar en el futuro de nuestra generación. Yo así le digo a la gente, hermano, ¿qué le estamos dejando a nuestros nietos, hermano, con este? Se le cortó. Bien. Lo importante es que nosotros, en esta pedagogía política que tiene un contenido moral, filosófico, espiritual, doctrinal, tengamos la información necesaria para poder gobernarnos a nosotros mismos, porque toda esta denuncia que se hace al capitalismo debe permitirnos a nosotros buscar la alternativa que nos da las escrituras, el gobierno común. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? ¿Puede levantar el tono de su voz para escucharle mejor? Sí. Ahora sí, adelante, hermano. Aló. Aló. Aló, hermano. Sí, le escuchamos, adelante, hermano. Sí, ya de calle Pachacama, Luis Daniel. Sí, hermano, realmente es un atentado contra la vida, aló. Estimado, de que haya como 5.000 millones en que se dejan de pagar a través de laboratorios, yo le doy la sugerencia que una de las salidas puede ser, estimado, como ustedes hacen programas alternativos de emisiones alternativas, pero esto nadie lo programa, nadie ni un medio se pronuncia sobre esto. Todo el 99% de los medios periódicos y televisivos y radios callan esto, mi estimado. Ahí está metido hasta el mismo Congreso. Todas estas leyes inhumanas, estas leyes criminales, nos afectan, mi estimado. Entonces acá lo que se tiene que hacer ya es concientizar más al pueblo y que haya, y esto no puede llegar hasta 2021, porque mira, yo estoy seguro de que todo esto ha sido una cortina de humo grandeza, porque si caía Alan García, él dijo bien claro, yo voy a hablar todo. Entonces caía todo el sistema. Entonces el sistema, ¿qué ha hecho? Hasta misma la gente de extranjeros y los mafiosos que están en las transnacionales han hecho para que se fugue este Alan García, porque si este hablaba, se caía todo el sistema, todas estas leyes de patrias, y realmente este iba a ser otro, como dice hermano, otro despertar. Yo le agradezco, hermano, que usted realmente haga conciencia, porque acá mucha gente está estupidizada, disculpe la palabra, hermano, de todos estos programas que ven y no dejan pensar al pueblo realmente la verdadera cosa que pasa. Gracias, hermano. Gracias por su participación, pero no hay que darle mucho poder a una persona, porque una persona solamente es un títere. Nos referimos a los presidentes, cualquiera que sea, son títeres de los que gobiernan o se creen dueños del país. Entonces, estos gobernantes, ya sea que tomen la decisión de ser vasallos voluntarios o condicionados, siempre son así porque no tienen doctrina, no tienen moral, no tienen filosofía. Son mercenarios del dinero que cumplen su función de entregar las riquezas naturales con la falsedad de la democracia. La falsa democracia es el escudo bajo el cual estos mercaderes llamados gobernantes, mandatarios, se escudan, y su verbo es desarrollo económico. Su mentira es prometer desarrollo económico, pero lo que hacen es destrozar y devorar las riquezas naturales que posee cada nación, y esto se considera traición a la patria. Y eso no debe continuar. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, Josué, del Cercado de Lima. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, yo he estado de viaje a Marcahuasi, regreso y veo todo el asunto de esto de Alan García, y ahora están saliendo los videos de que en realidad no se ha muerto, sino que se ha fugado ahí por la puerta trasera en un carro. Y después hay una serie de fotos que está circulando por ahí, que la persona que han puesto ahí en el ataúd supuestamente es Alan García, no es, sino han puesto otra persona, y pero nadie lo ha visto, pues, o sea, no hay pruebas de que es esa persona, ¿no? Y lo que usted ha mencionado, hermano, del gobierno mundial debe ser igual para todos. La única forma de que eso sea posible tiene que haber, pues, en un sistema de vida justo, igualitario, ¿no? Un sistema de vida que está, pues, considerando el derecho de todas las personas, ¿no? Entonces, hermano, ojalá que en el tiempo se esclarezca todo este asunto y que el pueblo tome la decisión de buscar un gobierno de igualdad para todos. Gracias. Bien. Ese es el problema de caer en la distracción que el capitalismo se encarga de sembrar en la población. El personaje siniestro García estaba derrotado, estaba acabado. estaba preso ya por sus errores. Él vivió prisión en carne propia en desde que dejó el gobierno en el 2011. Él estuvo preso de toda su corrupción. Y una vez que ha tomado esta decisión demoníaca de quitarse la vida, en flagrancia, en el campo espiritual, está preso, está detenido, porque ha asesinado a poros, a células, a moléculas. Esa es la parte que nosotros conocemos por la luz de la revelación. Está preso inmediatamente de ocurrido esa violación a la ley que dice no matarás ni te matarás. Aló, buenos días. Su nombre. Me llamo Irma, estoy llamando de Lima Norte. Mire, hermano, el tema de Alan García ya fue. Sabemos lo que ha hecho, sabemos lo que le espera, sabemos a qué se atiene, como todos los espíritus malditos que han pasado por este planeta. Entonces, hermano, deja de ser para nosotros un tema de conversación. Nosotros debemos centrarnos en este momento en cómo, cuál es el sistema de los países neoliberales, cómo gobiernan, cómo nos gobiernan, cómo nos alienan a base de una estructura. En la infraestructura están los recursos, está nuestras vidas también, está el planeta, el territorio, las vías de comunicación, todo. Y en la superestructura, todo el conocimiento, toda la cultura, toda la alienación de que con lo que nos atacan, con lo que nos vuelven dóciles, etcétera, y tienen en el centro un aparato de represión para acallarnos, para castigarnos, para golpearnos, que es el militarismo, que son las fuerzas armadas. Pero nosotros ahí tenemos como tabla de salvación, como nuestra única salida alternativa, las Sagradas Escrituras y las doctrinas divinas que nos da Dios. Ahí tenemos nosotros que fundamentar nuestras creencias, nuestros principios, nuestros mandamientos, nuestra forma de gobierno presente y futuro. Ahí es donde debemos centrarnos, hermano, en publicitar, en comunicar. Ahora tenemos en internet, tenemos medios que antes no teníamos para comunicarnos, para extender la doctrina del Cordero, del Divino Cordero de Dios. Ahí está todo, hermano, están leyes, están las constituciones, están formas, modos, mandamientos. ¿Qué estamos esperando? Divagando en lo mismo. Si tenemos ya la clave de salvación, hermano, las doctrinas que nos ha dado, sobre todo la doctrina del Cordero de Dios, hermano, ahí tenemos que centrarnos y hacer de lado las pequeñeces de este mundo. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Y el divino Jesús de Nazaret dijo en Lucas 9:60, dijo Cristo, el primer revolucionario: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ese es el mandato que nosotros vamos a seguir intentando cumplir. Que los muertos entierren a sus muertos. Significa que aquellos que continúen en esta distracción, en el caso del suicida, pues se va a considerar como muerto. El mandato de Dios es que nosotros vayamos anunciando por todas partes el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno comunista, es un gobierno sin clases sociales, es un gobierno que ha anulado la propiedad privada, es un gobierno que no considera las fronteras, sino la patria planetaria. Es un gobierno de igualdad para todos. De esta manera estamos llegando al término de esta primera hora, y luego de unos minutos vamos a continuar con más información que tenemos para compartir con todos, con todas las familias, porque necesitamos la autoformación filosófica, política, doctrinal económica, moral, espiritual, todos los campos. Esa es la formación que está en curso. Ya volvemos. El tiempo que resta.